Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear, don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Buenas tardes, son las 4:02. Y bueno, se extrañará usted esta voz, pero soy la misma. Mi nombre es Lilia Arellano. Estamos en Estado de los Estados, en la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza. Y también aparecen en estos micrófonos su servidor Joaquín Recienes, que nos saluda como siempre con mucho gusto a sus órdenes. Y Abelardo Martín, pues sí te reconocemos, doña Lilia. Sí. Porque aunque estés un poco afónica y con todas las consecuencias de la afonía, el cuerpo cortado. Sí, un poco como el país, yo creo. Un poco, no sí. Mucho. Cortadito, en pedacitos. En pedacitos y pues con todo el proceso post-electoral. Pues mira, habrá que decirle ya a nuestros radioescuchas, ya pueden accesar a la página liliarellano.com, así de facilito. Y van a ver todas las noticias de Cuadratín. ¿Qué te parece? Es una gran agencia de noticias. Es una gran agencia de noticias. Y no sabe usted, el domingo, pues tuve la oportunidad, porque en nuestra profesión, esto no se ve como trabajo, se ve como oportunidades. ¿No es cierto, Abelardo? Así es, no solamente ¿verdad? Como una oportunidad, sino el privilegio el de informar. El privilegio de informar, sí, así es. Bueno, pues mire usted, allá en la dirección de noticias que me corresponde a nivel peninsular, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, iniciamos transmisiones a las 8, fíjate. Sí, pues es que toda la actividad electoral empezó desde las 7 de la mañana con el izamiento de la bandera en el IFE. Sí, bueno, nosotros arrancamos a las 8. Y otro informativo tuvimos a las 10, otro más a la 1, otro a las 4. Y ya en directo desde las 6 hasta la 1 de la mañana, que me acompañó Cuadratín y que me acompañó Joaquín Recién, dice. Pues sí, pues es que Joaquín fue Recién, un día... ustedes acá, ¡ay, padrísimo! Fue un día más intenso que un día normal. Sí, muchísimo más. Entonces fueron muchas horas al aire, en donde, bueno, debemos entender que en las televisoras estatales, por muy cable que sea, porque en donde laboro es cable más, por mucho que pertenezcan a esta línea de los cableros, bueno, también hay muchísimas restricciones para contratación de personal, para no excederte en gastos, porque no es nada fácil, ¿eh? No, pues es... Mira que Promovisión tiene de gente lo que no te imaginas. Pero bueno, pues allá estaba los reporteros en todas las plazas, fíjate, cubrimos Tizimín, Peto, Oscustab, lugares a donde no llega ninguna otra televisora, ¿eh? que no sabemos ni pronunciar bien. No, son mayas, ¿no? Y que yo he ido aprendiendo ahí, de poco a poco. Y bueno, interesantísimo, obviamente Valladolid, obviamente Tizimín, la capital. Es una óptica diferente, sí. Incluso de los acontecimientos nacionales. Yo no sé cómo no me he agarrado el tono. ¿Cómo no? Si ya en vez de decir me voy, tú dices me quito. No me había dado cuenta. Me quité. Y yo oigo a Lilia y digo, pues es yucateca. No, es peninsular. Pero entonces ya voy para allá, qué bueno. Pues sí, yo no le quise corregir, sí, pero ya no es ya me voy, sino ya me voy a quitar. Porque además no tendría corrección, no es correcto en la región donde estás. Sí, ¿no? Sí. Bueno, mira, ya nada más cuando escuches que digo, te busco y no te busco, ya ahí sí ya me das un bofetón, porque ya está difícil de comprender. No, ¿no? Se entiende perfectamente en esa región. Siempre y cuando sea solo eso, está, ¿verdad?, perfecto. Bueno. Pero ya cuando empieces a pronunciar de corridito todos los pujado. Todos los nombres mayas, entonces sí. Ah, sí, está complicado. Entonces, lo más que sé decir es pelana. Oye, eso es como cuando Hugo Sánchez trabajaba en España y agarró el tono y sí, la gente que va también a estudiar a esas regiones se trae el tono. Así he tenido amigos que van a estudiar a Francia, por ejemplo, o a España y vienen con el tonito. Sí, pero mira, el colmo es mi vecina del 3. Oye, ella ni se fue a trabajar a España ni ha estudiado en España. Simplemente se casó con un panadero español. Se llama Lupe. Mide 1.50 y me la encuentro en el elevador ceseando y te lo juro que me quiero morir de la risa. Además morena. Ella ha de pensar lo mismo de ti cuando te oye. Cuando viene de Yucatán. Cuando viene a decir, ya me quité. Ya me quité. Adiós. Ay, oye, ¿qué malo eres conmigo? No tienes compasión. No. Déjame. Tenemos un programa muy interesante. Bueno, pero antes déjame, para que la gente tenga oportunidad de aprovechar, los 5 pases dobles, y yo iba a decir pasos dobles, no, los 5 pases dobles para ver la obra La Ser o No Ser, que son para hoy martes a las 20:30 horas en el Teatro Poliforum, allá por Insurgentes. Placer o No Ser es un monólogo de hora y media de una mujer que llega a su casa y se encuentra abandonada. Entonces empieza este proceso de... El marido se fue por cigarros. Seguramente se fue por cigarros y dijo, ahorita regreso. Y que se encuentra abandonada desde ahorita o desde antes, es una búsqueda y se convierte en una detective de sí misma. En pocas palabras, es una comedia musical como tal para una actriz que además canta y baila. ¿Quién es ella? Ella es... Ay, fíjate que no viene el dato. No me digas. No. Bueno, pues no, ahora tengo... cuando vayan, por favor, nos hablan y nos dicen quién es. Sí, ¿quién que es, debe estar muy... Es? Pero la obra se ve atractiva, ¿eh? Entonces tenemos 5 pases dobles para las personas que lo soliciten, los primeros 5 personas, hasta que se agote. Claro. Pues fíjate que ayer recibí varios correos. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de comunicarse con nosotros a través de lilia-arellano@yahoo.com. Pero le repito, ya puede usted subir a la página liliaarellano.com y entonces va a escuchar este programa en directo, va a ver los programas de televisión en directo ya en la página. Sí, como hicimos el domingo. Va a estar al tanto, va a estar al tanto de toda la información que reúne la agencia Cuadratín. Va a leer tu columna, Joaquín Reséndiz. La calumnia. Va a leer tu columna, Abelardo Martín. ¿Qué tal? Va a leer también la de Víctor Sánchez Baños, la de algunos otros, Jorge González Durán, que es también Paco Rodríguez, muy bueno, ahí, ¿no? Paco Rodríguez. Entonces, allá va a poder usted tener en esa página, de verdad, una información completa. Vamos a ver si me sale, porque ya ves cómo estoy yo negada para estas cuestiones de la tecnología, pero... Pues dígase, sobre, pero ¿no? Con el respaldo de ustedes, pues sí. Sí. ¿Que le puede quitar esa negación? Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso porque los medios de comunicación están yendo hacia lo electrónico. El papel, por supuesto, yo no creo que desaparezca nunca, pero lo electrónico y los periódicos en Internet, pues es lo de hoy. Bueno, y ahí mismo ya también me abrieron una cuenta de Twitter y otra de Facebook. que ahí sí no sé ni cómo funciona, apenas me van a enseñar ahora mi recurso. Es como el chisme vecindal, pero nada más que te quiero. Es igualito. Pero hablado. En 144 caracteres. Es decir, es todo lo que puedes escribir. Es todo lo que puedes opinar, decir, y es como se mueven. Ahora hay. ¿Cabe una mentada de madre en eso? No, sí. Con eso tengo yo. Hasta más. Pero además puede poner uno y luego otro y luego otro, ¿no? Pues sí, pero lo normal es que mejor pongas uno y esperes la respuesta de la gente, de todos los tuiteros que les llaman. Que están, que tienen tu... Que son tus seguidores. Esto funciona a través de seguidores. Bueno, tú sigues y te siguen. No, sí, también. Es una cadenita. Es una cadena. Ah, pues qué. Es muy interesante. Bueno, pues vamos a ver si tenemos tiempo para esa clase de chisme. Ahora, a través de esto que te comento, de los correos, recibimos algunas quejas sobre el programa de ayer. Debo decírselos a todos. Me dijeron que el programa estuvo muy tibio, que ellos esperaban una reacción más fuerte a lo que está sucediendo ahora en este proceso postelectoral. Mi comentario y mi respuesta hacia la gente que me hizo favor de enviar estos correos es que, pues, en una consideración real, basada en realidades, en tiempos, en todo, no debemos considerar que hay fraude. Hay que esperar a este conteo por votos, porque mira, me dicen, el conteo este rápido fueron 7.500 casillas, sí, ¿verdad? Bueno, en un programa que ha sido probado en muchos lugares en el mundo y que no tiene fallas. Y en México también. Yo me pregunto, en estos lugares en el mundo a donde han probado, hay 50 millones de mexicanos en la extrema pobreza. Yo me pregunto, en estos lugares en el mundo en donde han probado este tipo de sistemas, ¿existe también la incomunicación, el analfabetismo en los grados en los que ya está nuestro país? Me parece que las circunstancias de cada país son diferentes. Y por lo tanto, y en vista de que nosotros tenemos población en el campo, tenemos población en zonas rurales, tenemos población, yo no les tengo absolutamente ninguna confianza. Si me dicen que este mismo tipo de sondeos, bueno, pues hace 10 años lo usaban en África con una gran aceptación, lo podría creer. En este momento no, porque en África están más adelantados que nosotros, que tienen menos problemas que nosotros, ¿eh? Así que ya estaría tan hijo, ¿verdad? No tanto. Ahí también tiene muchas. Acuérdate que estamos entre las 20 economías más grandes del mundo. Mira, los africanos, con todo y que tengan sus minas de diamante concesionadas, reciben un dineral. Pues aquí nosotros tenemos todas las minas concesionadas y no se quedan más que los muertos en cada explosión. Pero las oligarquías africanas son más cerradas, sí, que la mexicana. Querrás decir que tienen menos gente. Bueno, en fin, yo creo que tenemos que ser pacientes y esperar. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, tenemos que esperar el conteo distrital. Es un periodo de ver exactamente cuántos votos son. Es decir, cuántos realmente sufragios válidos para cada candidato hay, constatados, revisados, bien establecidos en cada comité distrital. Y a partir de ahí, ya ver exactamente en qué casillas, en qué... hay irregularidades. Si hubo irregularidades, y comprobarlas e investigarlas. Si el número de irregularidades es... aquel que pueda llevar a la anulación, bueno, habrá que hacer el proceso legal para que eso se haga. Pero primero tenemos que tener todos los datos de todas las casillas, tal como lo solicitó Andrés Manuel López Obrador hoy. Hoy dice, hay que revisar la votación, hay que revisar las casillas, hay que abrir los paquetes y checar que esas irregularidades realmente no hayan influido en el resultado final de la elección. Primero tenemos que hacer eso y ya a partir de eso, pues ya establecer qué acciones realizar. Seguramente sí, y aparte también hay que considerar que el procedimiento de la elección, pues es hecha por ciudadanos, ¿eh? Es así, es que nunca hemos puesto en duda ni el conteo, ni el procedimiento. Me parece muy correcto esperar al conteo, a ver que no haya ninguna duda, todo esto. Pero no me parece suficiente, Porque lo que sí es muy claro es el derroche de recursos. Ese es innegable. Ah, bueno. Pero en nuestro país, también las fortunas que se obtienen a través de actos de corrupción, a través de saqueos al erario, a través de las concesiones y de esta actividad de coyotaje que efectúan muchísimos funcionarios para recibir su cacho de comisiones, ya sea por un contrato para comprar plumas, como por un contrato para explorar petróleo, ¿verdad? Son iguales, son coyotes todos, ¿no? No tienen, nunca han tenido castigo. Viven como marqueses, viven como jeques, sabemos cuánto ganan, sabemos que sus salarios no les dan para tener esas propiedades, ni nada de eso. Y no pasa nada, absolutamente nada. Ahí no está muriéndose de la risa Moreira depositando su voto. Pues sí. Pero muriéndose en risa. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar o cómo van a hacerlo, cómo van a aceptar que todo este dispendio económico efectivamente tiene que ver con el resultado de las elecciones? Pero por supuesto que sí. Aquí mismo, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? Comentamos que la industria electoral se volvió un asunto de dinero. La democracia mexicana es fundamentalmente un asunto de dinero. ¿Por qué? Porque se vio a lo largo de toda la campaña lo que tú mencionabas, Lidia, el excesivo gasto en propaganda. También no podemos soslayar, ¿sí? Lo podemos decir, comprobarlo es muy difícil. ¿Por qué? Porque se vendieron votos, se compraron votos. La gente, los mexicanos, ¿sí? La gente común y corriente sabe que todos los partidos políticos le entraron al asunto de la compra de votos, porque la industria electoral se deformó, se distorsionó y así se volvió. Como decir, por ejemplo, no, ¿cuánto habrá gastas? Que ver, y no es una defensa absurda, ninguno de los otros partidos tenía las fortunas del PRI y del PAN. El PAN no la sacó. No la sacó porque Josefina pues no era la candidata de Calderón y la pobre no crecía, pero si ni a cachetada limpia. Pero si hubiese sido otro y hubiese sido el proyecto y no regresarle la presidencia al PRI, realmente hubiese sido una lucha electoral real, abierta. Y vamos a suponer lo más cercano a la limpieza y a la transparencia posible. No vamos a pedir ángeles cuando todos somos humanos. Me parece que estos dos partidos eran los únicos que tenían dinero. El PAN, pues hay los fideicomisos que ni conocemos, toda esa cochinito que suponíamos estaba haciendo Calderón para retener la presidencia, etcétera. Tenían el dinero. Josefina se quejó de que no tenían dinero. ¿Recuerdan? Sí, ¿cómo? Ah, bueno, porque no se lo quisieron dar. Entonces, ahí está el medio del asunto. Que no nos digan, que no nos vengan a decir que no hubo nada. Ahora, hemos visto, repito, todas las fortunas de funcionarios, de gobernadores, de presidentes municipales, de todo eso. No vayamos tan lejos. Francisco Alof, que era presidente municipal de Campo, era un muerto de hambre. A mí que no me lo cuenten, un muerto de hambre. Al que yo le tuve que decir, oye, si te piensas cambiar de casa cuando seas alcalde, hazlo ahorita. Pide un crédito bancario o pídele a un amigo tuyo que te preste una para casa más decente. Para que no se vaya a pensar mal. Para que no se vaya a pensar mal. Ah, no, bueno, se compró Valladolid. Tiene unas cuentotas en el banco, cuatro departamentos en la playa. O sea, fue como a comprar manzanas, ¿no?, al mercado, pero aquí eran las de Valladolid. Eran las de Valladolid, de donde es originaria su mujer. Y era un muerto de hambre, Abelardo. Y te estoy hablando de 3 años en el poder. Sí, no. Ah, bueno, es un escándalo. Hay acusaciones en contra de él. Y bueno, y todo eso que está a la vista aquí. Todo eso que se sabe aquí. Y dicen, no, bueno, pues es que lo ponen con prestanombres, bueno, y entonces las investigaciones, ¿qué? Pues sí, por cierto, ahorita que mencionabas lo de Josefina y lo del PAN, están reunidos en Los Pinos todavía ahorita los dirigentes del PAN con el presidente Calderón y pues entró también Josefina Vázquez Mota, la candidata perdedora, quien ya anunció que va a dedicarse a una organización de representación de ciudadanos. que porque desde la ciudadanía va a seguir trabajando. Ah, pues si va a querer entonces ocupar el lugar de López Obrador, que es lo que venía haciendo, ¿no? Organizaciones de ciudadanos. Exactamente. Es que no se saben otra más que copiar. Exactamente. Ahora, quiero decirles, lo importante en esta elección, creo yo, porque además es, como lo decíamos también ayer, lo que más le conviene incluso a Peña Nieto. ¿Cómo puedes limpiar lo que está podrido desde abajo? ¿Cómo puedes limpiar lo que ya está señalado? Eso no es posible, hombre. ¿Que cómo puedes pedir transparencia? ¿Transparencia de que sumen que uno y uno son dos? Pues eso es aritmética. Pura. Pura. Eso es lo que están cuestionando. Cuando lo real son los aviones, los estadios, los acarreados, hombre, nada más en camisetas. El gasto de camisetas, paraguas, plásticos. Que no los tuvo ningún otro partido. Cobertura mediática, fue brutal. No, hombre, las camisas bordadas, que lucían los candidatos los y sus equipos. El alquiler de estadios. Hombre, bueno. Entonces, todo eso que nos van a venir a decir que eso no influye en la decisión final de un conteo. No, bueno. Bueno, por supuesto que tiene que ver, por supuesto. Ahora, hay otro punto que es medular en las elecciones en nuestro país. También en ese todo el mundo al que siempre nos referimos. Bueno, pues en estas democracias avanzadas es el 50 más 1. Aquí, 18 millones, hay más de 59 millones que no votaron por Peña Nieto. Esos 59 millones están compuestos por los abstencionistas, por los que votaron por Josefina, los que votaron por Cuadri y los que votaron por Andrés Manuel. Porque una cosa es que estos dos, Cuadri y Josefina, digan, bueno, pues yo reconozco mi derrota, sí, pero sus militantes y la gente que votó por ellos tampoco dice, y bueno, yo le voy a dar mi respaldo a Peña Nieto nomás porque tú me lo estás diciendo o porque tú te estás yendo. No, claro. Ese señor, yo voté por ti porque ese señor no me cae, ¿no? Igual dirán los de López Obrador, igual dirán los de Cuadri. Entonces, sí, muy bien, tú reconoces tu derrota, pero pues reconócela tú, tu voto, tus cosas. A mí no me embarres. Sí, pero aquí este legato no es... Espérame, son 59 millones. Eso no va a cambiar, si esto lo tomo. No es alegato, es la gobernabilidad. Si tienes 59 millones de mentes en contra tuya, van a estar en contra de tus reformas, van a estar en contra de tus dictados, van a estar en contra de muchas cosas. No tienes la mayoría, esa es una mentira. Tienes la mayoría de un porcentaje que va a votar. Tienes la mayoría de los que acudieron a votar. Ten el 50 más 1. Primero. Y luego, también suena bien lo que dices, pero también habría que replantearlo, porque los más de 50 millones que tú mencionas que se abstuvieron no necesariamente están en contra, como tampoco están a favor. Son abstencionistas, que es diferente. Claro, tu representatividad como gobernante debiera considerar que 50 y tantos millones no votaron a tu favor. Y estar cierto de eso, y entonces hacer un discurso no es como el que ha presentado Peña Nieto, de un gran agradecimiento para los que votaron por mí. Y bueno, y con los demás, vamos a esto. No, tendría que hablar de tender puentes. Y no está hablando de uno ni de dos. Tendría que hablar de tender puentes. Sí, tiene que insistirse. No nada más de decir, ay, estoy muy contentote porque ya me hablaron los presidentes de otros países. ¿Y qué? Estate contentote de que te hable el Andrés Manuel, de que te hable la Josefina. No, yo estaría apanicado en tanto la gravedad de los problemas que tiene el país, ¿eh? Es decir, no está para fiestas el país. ¿Qué no les importa el país o les va a importar? No, por eso, garantizar no está para fiestas. Por Dios. Pues eso lo sabemos, pero también sabemos que tenemos que ir al corte, porque tenemos una invitada, ¿verdad? Así es, una invitada. Muy guapa, por cierto, Abelardo, ¿eh? Ah, qué así bueno. Que ahorita para decirle a tu señora que se ponga a gozar. Qué bueno. I've got you under my skin. Ya estamos aquí de regreso con ustedes y tenemos aquí en la cabina, te dije, que a una muchacha muy guapa, te lo dije. ¿Te mentí? No. ¿Ya ves cómo muy no? Guapa. Pues hasta el recién salió corriendo. Y muy preparada. Ella es María Inés Montilla, argentina, naciste en Mendoza, ¿verdad? ¿Cómo estás, María Inés? Muy bien, Lilia, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí hay algo que nos llama mucho la atención, independientemente de tu carrera de actriz, de bailarina de tango. Óyeme, con esa estatura, tan difícil que te encuentres una pareja, ¿no? Para bailar tango, ¿cómo te... ¿Cómo me acoplo con alguien? ¿Cómo te acoplas con alguien? ¿Cuánto mides? Mido 1.76. Fíjate. Sí, con tacones ya paso los 1.80. Y tienes que bailar tango con tacones. Sí, claro. No puedes hacerlo con ningún otro zapato. No, pero mexicano que veo que pasa el 1.80, digo, por favor, aprende a bailar, por favor, aprende a bailar. Sí, de plano. No te vas a encontrar muchos mexicanos. No, ¿cómo no? Tango. No, contigo ya se amoló. No, también. Sí, pero sí, ya hay ahora las generaciones. Ay, sí, hay chavos. Y de hombres altos y mujeres. Sí. Mis hijos me miden 1.85, uno y otro. Estás promoviendo aquí para Me los mandas, a la escuela de tango. Son jovencitos, tienen 30 y pico. Me quedan un poco jovencitos, pero vamos a disimular. No, hombre, ¿qué va a ser? Te quedan de maravilla. ¿Qué es eso? Ya ves, los viejuchos panzones, calvos, viejos. Ay, pero no sabes. 30 años más joven que ellos. Y no sabes cómo bailan los hombres grandes. Es un apapacho hermoso. Así es. Muchas mujeres eligen bailar con esos hombres que, ese panzoncitos, peloncitos, y que te abrazan tan rico. Pero yo digo para bailar, no para casarse. Para bailar, después lo devuelves. 3 minutos y para su casa, ¿no? Claro, 3 minutos de tango, el romance del tango, que son 3 minutos de apapacho y ya. A ver, platícanos, María Inés, ¿qué te llevó a escribir esta obra Muertas de Hambre? Eso es lo que más me llama la atención. ¿Qué te lleva? Por lo que tengo aquí, esto de una reflexión sobre lo que alimenta el alma y muestra a mujeres en situaciones extremas debido a su condición de muertas de hambre espiritual. Ajá. Espiritualmente, ¿no? Y fue, me llamó a escribir esto la propia, el darme cuenta de mi propio estado. Yo me consideraba una muerta de hambre. Y te digo, este término... ¿Pero muerta de hambre física o de hambre? No, mira, por suerte, doy gracias a Dios que nunca he tenido que sufrir hambre. Digamos, hambre de comida. De bolillo, claro. No de pan. Exacto, no, de eso no. Hambre de bolillo, pero, de carne de... Ajá, gracias a leer, me gusta mucho leer, me gusta mucho el autoconocimiento. Pienso que si uno se conoce a sí mismo, puede conocer al prójimo. Y siempre busco cosas para nutrirme a ese nivel. Entonces estaba leyendo un libro que siempre lo recomiendo, que es un libro de Clarisa Píncola Estés, una escritora de origen mexicano, que vive en Estados Unidos, es psicóloga y escribió un libro que se llama Mujeres que corren con lobos, con los lobos. Los lobos no son los hombres, es decir, ella dice que las mujeres nos parecemos a las lobas, que tenemos una manera de comportarnos muy parecido a las lobas en su manada, entre otras cosas que dice ese libro maravilloso. A ver, ¿por qué dónde está esa comparación que me parece interesante? ¿De las lobas? De las lobas. De cómo son las lobas en la manada, de cómo protegen a su cría, de cómo se relacionan con sus machos. Entonces, bueno, por eso el libro es Mujer en que corren con los lobos, es decir, haciendo un parangón. Y ella dice en su libro que las mujeres andamos por el mundo muertas de hambre. Por eso hacemos las cosas que hacemos. Por ejemplo, llenarnos de siliconas y cosas tan, para mí, ¿no? Para mí, agresivas, para gustar a los demás, ¿no? Yo sé que, bueno, no estoy en contra de las siliconas, estoy en contra de... Te digo porque hay mujeres que psicológicamente les ha hecho muy bien mejorar su estética. Pero hablo de esa... De cuando ya se necesidad, vuelve una situación enfermiza. Claro, de enfermiza, de querer desear, de querer gustar. Es como peinarse, vaya. Claro, y es para gustar a los demás. Y yo pienso que el trabajo es gustarse primero a sí misma, ¿no? Sí, verte en el espejo y decir, híjole, qué bien me veo. Y amarse a sí misma para poder amar a los demás. Y bueno, en base a todas esas reflexiones... que no solamente me hizo ese libro sí fue como, me dio el pie, claro, me dio el pie para empezar, para escribir esta obra, que en realidad es de humor. Yo hablo muy seriamente de la obra, porque para mí es muy serio el humor también, es decir, tú a través del humor puedes tocar resortes que a veces no tocas con otras cosas. Si la gente se ríe de sus propios dolores y de sus propios sufrimientos, a partir de ahí los puede empezar a elaborar y a modificar cosas. Entonces, en mi condición de muerta de hambre de aquella época donde lo escribí, en el 2004, dije, esto, este descubrimiento de estar tan mal alimentada a nivel espiritual y a nivel emocional, esta obra apunta a que si te das cuenta de lo mal, digamos, de lo mal alimentada que estás, vas a empezar a elegir nutrirte, elegir buenas compañías, buenas relaciones, buenos lugares, escuchar buena música, comer buenas cosas, ¿no? Para nutrirse en general, espiritual, emocional y físicamente también. Pues esto lo llevas tú al teatro, el señor es el que dirige esto. Se llama Mirko. Y luego es un monólogo, ¿verdad? Sí, sí. En Argentina decimos unipersonal también. Porque en realidad es una obra que tiene muchos monólogos dentro. Y esos monólogos lo dicen distintos personajes, distintas mujeres. ¿Sí? Bueno, cuando dijeron es un monólogo, bueno, es un unipersonal, digamos. Es una obra unipersonal. Donde una sola actriz interpreta varios personajes. Exacto. ¿Sí, una sola actriz? Soy yo solita. ¿Tú solita? Sí. Sí, por eso le llama... Por eso le llama monólogo, claro. Por eso es unipersonal. ¿Cuántos personajes representas ahí? Serán unos 6. Es decir, son 5 mujeres, y yo digo situaciones extremas porque, cuando uno anda en esta condición a veces hace cosas demasiado extremas, ¿no? Como aguantarse una relación con un marido que nos mete los cuernos no sé cuántos años y nosotros seguimos ahí, esperando no sé qué, disimulando. Bueno, a lo mejor alimentándote bien, vistiendo Prada, claro, con la cartera llena, las tarjetas de crédito. Eso hace, también. No, esos son, también son beneficios extremas, ¿no? Son situaciones extremas. O beneficios secundarios, digo yo. ¿Ah, sí? Beneficios secundarios, ¿no? No, pues hay para quienes son primarios y por eso no los dejan. También. Y hasta les pegan, pero no me quites la tarjeta. Bueno, eso solo son una buena friega, pero no me quites la American Express. Pero fíjate que no hago un humor agresivo. Hoy me preguntaban en una conferencia de prensa que tuve el gusto de asistir a una conferencia, me preguntaban por qué le llamaba humor femenino al humor que yo hago. Y se me hizo un signo de interrogación enorme. Dije, ay, ¿por qué yo lo llamo? Y digo tanto que hago humor femenino y mi humor femenino. Y me quedé así pensando, porque lo había dicho inconscientemente. Y entonces me puse a pensar, ¿por qué digo que es humor femenino? Porque es ese humor que apapacha, que no agrede, que acaricia, que no es un humor, ¿cómo te podría decir? No, pensado y reflexionado, ¿no? Bueno, pues será tu humor femenino. Claro, porque claro. El mío sí es agresivo. ¿Viste? Claro, después me quedé pensando, ¿por qué dije femenino? Será lo que yo interpreto, claro, como femenino, ¿no? Yo quiero acariciar a la gente con mi humor. No digo que no sea agudo. Creo que tiene partes agudas, pero no toma ninguna persona del público para que todos nos riamos de ella, ¿no? Como se hace a veces. Así, en Argentina hay programas de televisión que agarran a cualquiera, claro, se mofan y todos nos reímos de vos o de tu apariencia física. El nombre te dice que no va a pasar una cosa de estas. O sea, también el nombre tiene mucho que ver. Si estás... ¿El nombre de la obra? La obra es Muertas de Hambre. No vas a estar esperando que alguien te señale y te diga, oiga, usted no estará muerta de hambre. Ah, pero yo señalo a todos, fíjate. Empiezo a la obra repartiendo flores a las mujeres y diciendo, estas flores son para las muertas de hambre. Y fíjate que nadie se ha sentido ofendida. Al contrario, me miran y se sonríen. Y al principio me decía la persona que me contrató, que fue, no me acuerdo. Qué horror, Paco Delgado, el dueño del teatro Ofelia, que fue generosamente con su mujer, quienes me contrataron para que yo me quedara en México a hacer temporada en ese teatro, que me decía, ojo, que el título es muy agresivo, ¿por qué no se lo cambiamos? Porque aquí en México decirle a alguien muerta de hambre o muerto de hambre, como dijiste tú anteriormente, que repetiste varias veces muerto de hambre, es como algo agresivo, algo insultante. Y yo, que soy bastante necia, le dije, mira, es que yo me descubrí muerta de hambre y es importante para mí ese título, no se lo quiero cambiar. Lo que he hecho ahora es agregarle una frasecita que es muertas de hambre para nutrirse de risa. para como suavizar un poco, y si la gente piensa que es un insulto, en realidad no, yo lo tomo otro, me refiero a otro hambre, ¿no? Entonces, no se ofenden, ¿eh? Mira que lo he hecho en todos los foros, desde hacerlo parada en el Zócalo hasta Eje Central y Madero en el medio de la calle, hasta en Iztapalapa, en Polanco, en La Condesa. Nadie se ofendió cuando yo le di una flor y le digo, esta flor es para la muerte, para esta señora que es muerta de hambre. Todos se ríen. Se ve que ya perciben. Antes de pensar, pues es que me conoce. No, y es muy... Es bruja, bruja. Lo que no pasa es que en ese contexto, en ese tema, pues yo creo que siempre tener hambre es bueno, ¿no? Siempre bueno, querer más es muy bueno. Los viejos educaban ya en otro sentido. Decían, a los hijos hay que educarlos siempre con un poco de hambre y un poco de frío para que puedan ser alguien en la vida, ¿no? Pues sí, ¿cuánto amor es suficiente? Está hermoso, ¿eso quién lo decía? ¿O cuánto buen trato los es suficiente? Viejos, los viejos decían. Los hombres viejos, ajá, la gente vieja. Un poco de hambre y un poco de frío, es cierto. Uh-huh. Porque si no, ¿cómo te pruebas? Si incluso ni te casas, ¿eh? Si en tu casa te dan todo, ¿para qué quieres ir ahí a sufrir? Claro. Bueno, pues nos da muchísimo gusto que hayas estado con nosotros, Marini, sobre todo cuando necesitamos hacer un paréntesis porque la situación política ya ves cómo está. También. Bueno, invito a todos al teatro, ¿a poco no? Aparte es un teatrito precioso, que está SPA, para quien no conozca, está en la calle República de Cuba. Si nos falta el nombre del teatro... ¿A poco no? No lo hemos dicho. Así se llama, sí. ¿Ah? Se llama Foro A Poco No. Mira qué nombre más mexicano. Y está a espaldas del Teatro de la Ciudad, en la calle República de Cuba 49. Es un teatrillo, es decir, es un foro pequeño, será para 50, 60 personas. Es muy íntimo, es padrísimo. Además, yo agradezco muchísimo a la gente de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal que me haya invitado, porque es como cerrar un círculo de esta obra que pienso que serán las últimas funciones, pues ya la vengo dando hace 5 años. Ya he hecho casi 500 funciones en la República y quiero que esto sea como un cierre de Muertas de Hambre para después poder estrenar mi próxima obra antes de que termine el año. ¿Y cómo otro se va a llamar? A ver, dinos. Respóndeme, Roberto. Se va a llamar. Y también es un... Tengo dos títulos. ¿Otra unipersonal? Es unipersonal, también escrito por mí y dirigido también por Mirko Buchín, que es un gran, gran director y actor argentino que vive en Rosario. Es un joven de más de 70 años. Perfecto. Hermoso, que te puede seguir enseñando hasta, no sé, hasta su 98, espero. ¿Y cómo? ¿Cuál es el otro nombre? Respóndeme, Roberto. ¿O? Dices que tenías otro título. El otro me lo voy a guardar porque no lo tengo registrado. Bueno, porque el Respóndeme, Roberto no es muy mexicano. Si se contesta. ¿Cómo? Contesta. Contéstame, Roberto. Ah, pero es que yo lo digo en argentino. Respóndeme, Roberto. Claro. Porque es argentino. Igual hice una obra de tango que se llama Bebeme, mi amor. Y cuando la quiere decir los mexicanos, dice Bebeme, mi amor. Y yo digo, no, es Bebeme, mi amor. Es en argentino. Ah, ¿ya ves? Es Respóndeme. Porque es golpeado. Es golpeado como los argentinos. Es Respóndeme. Porque Respóndeme suena como más dulce, ¿no? Como son acá los mexicanos. Bueno, más gentil. Contesta, tal por cual. Contesta tal por cual también. Dicen que estoy llamando inútil. Qué buen título también. Muchas gracias. Ustedes, chicos. Vámonos al corte y enseguida volvemos. Y enseguida. I've got you under my skin. That's your really a part of me. Fíjate que nos dice doña Silvia Hernández ahí de Cuautitlán, Izcalli, que en la secundaria Jesús Reyes Heroles de Cuautitlán les aumentaron un punto a los alumnos por llenar el auditorio para ver al candidato Karim Carballo para presidente municipal. Él está postulado por el PRI. Y por la inseguridad, dice doña Silvia, ya les han robado 3 coches. ¡Qué barbaridad! 3 coches, oye, qué barbaridad. Bueno, en esa zona del Estado de México está complicada la seguridad. Hay mucho robo de autopartes. Allí en las regiones en donde está su casa, seguido se roban las llantas, las baterías, todo tipo de alteración. Vámonos rápido, ¿no? Porque si no, no vamos a alcanzar. Carmen Quiroz de Gustavo Amadero, saludos a Lilia y a Paco. Ayer fui observadora de una casilla representante de un partido y estaba una mapachería, carrusel, casa de campaña del PRI, ofreciendo becas. Se denunció, pero de momento no hicieron caso. Solo tomaron fotos. Estas son nuestras llamadas atrasadas, ¿eh? José Hernández del Estado de México. Para que no se nos olvide, en este 2012 se abriría el caso de Arturo Montiel y no se ha hecho nada, así como la distracción del aeropuerto, la balacera, ya no se le dio seguimiento tampoco a lo del hijo del Chapo Guzmán, que así de simple nos traen para ver cómo nos distraen, ¿verdad? Así es. Mari Infante de la Gustavo Amadero dice, lo vuelven a robar, no se vale, el IFE ya tenía todo planeado, Judas vuelve a vender al país. Esta también es una queja atrasada de Fernanda Pérez, de Benito Juárez, que dice, hicieron un programa para la gente de 70 y más, un depósito de 1,000 pesos cada 2 meses en la delegación Benito Juárez, y no es cierto, no he recibido nada, desde mayo. Por favor, ya tenemos en la línea a don Jorge González. Yo creo que mañana le seguimos con las llamadas. Jorge González, ¿cómo estás? Muy bien, Lilia, Abelardo, Joaquín, qué gusto. Querido saludarte. Jorge, mucho gusto. Buenas tardes, don Jorge. Igualmente, muy buenas tardes. ¿Nos podemos ir rapidito, don George? Nos vamos rápido. Los poderes fácticos, de alguna manera o en gran medida, son los que han influido en el resultado preliminar de la elección del domingo pasado. Esa influencia de los poderes fácticos solo puede ser contrarrestada por la otra fuerza, la que puede mover el rumbo de la historia, la fuerza de la sociedad. Ante los actuales resultados de la elección presidencial, hay que destacar un hecho. Las encuestas valieron gorro y se demostró que estaban al servicio de una estrategia de contención del descontento popular. Las encuestas, prácticamente todos, estuvieron al servicio de un plan orquestado para dar la impresión de que la elección ya estaba decidida de antemano, es decir, que era irremediable el triunfo de Peña Nieto. Sin embargo, millones de ciudadanos acudieron a votar y echaron por tierra el prestigio de casas encuestadoras que ahora no encuentran cómo explicar sus pifias, desaciertos y desatinos. La sociedad, en sus múltiples facetas e intereses, puede, con su movilización, cambiar el rumbo de la historia del México de nuestros días. La sociedad debe ser mucho más fuerte que los grupos tácticos. Hasta ahora no habíamos vivido en México el despliegue imaginativo de la iniciativa ciudadana, particularmente de la juvenil. Una sociedad amodorrada y acomodaticia era el signo de la mexicana. Ahora ya no, en gran parte. ¿Será suficiente, me pregunto, la fuerza de la sociedad civil para enfrentarse no a las instituciones, hay que precisar, sino al poder metaconstitucional de los poderes fácticos, es decir, de las grandes corporaciones? Ya lo veremos. Por lo pronto, está en todas las grandes ciudades de México estas movilizaciones, y repito, porque hay que decirlo, no en contra de instituciones, sino a favor de la limpieza de las elecciones, que es natural, lógico, y que debía de ser para darle credibilidad y legitimidad a las elecciones del domingo pasado, en donde millones de mexicanos demostraron su voluntad de participar en la vida de México y en redefinir su perfil. Este es mi comentario. Muchísimas gracias, don Jorge, pero dime, ¿cómo llamaste que no se está en contra de qué, sino a favor de qué? No a favor, o sea, no en contra. Estas movilizaciones no son en contra de las instituciones, sino en todo caso de los poderes fácticos. Y a favor de que tengamos procesos limpios. Claro, claro, ¿verdad? Claro, así es. Es la óptica sobre las que lo tenemos que ver, ¿eh? Sí, claro. Claro. Bueno. O sea, vaya, además me parece normal que el candidato que queda en segundo lugar, muy cercano al primero, de acuerdo, hay que también presentar con resultados preliminares, pues está bien que pidan que haya recuento y que se abran urnas y todo eso. No sé por qué mucha gente se desgarra las vestiduras tachando de todo, de tantas cosas. Tan parejo, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, don Jorge. Al contrario. Gusto saludar. Igualmente, gracias. Por cierto, el IFE informó que un tercio de la elección presidencial irá al recuento de voto por voto al anunciar que se abrirán entre 45 y 55 mil paquetes de la elección federal a partir de mañana, en que se inicie el cómputo en los 300 distritos electorales del país. La apertura total de paquetes será de 143.114, que incluyen también las elecciones de diputados y senadores en 37 distritos ubicados en Aguascalientes, Baja California, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Sonora, Puebla, Chihuahua, Guanajuato y el Distrito Federal. Casi nada. Bueno, mire, ya tenemos para ir a ver placer o no ser a Santa María Huitrón o Samantha, a Samantha Huitrón, Rosa María Carmona, Juan Antonio Viviano Gómez, Yolanda Belino Rodríguez y Eulalia López Javier. Se van hoy martes. Sí, la obra, 8:30. La obra es a las 8:30 en el Teatro Poliforum en Insurgentes. Enrique Ramírez de Tlalpa nos dice, ¿cómo les quedó el ojo? Ganó Enrique Peña Nieto. A ver dónde quedó su Andrés Manuel Observador. Manuel Vega, saludos a todos. Hablando de mi inútil fascistoide estulto IFE, de las 143.151 casillas que habrá en todo el país, dijo el presidente del Instituto S, dijo que nada más se contarían los votos de 7.500 casillas y con esos resultados serían irreversibles. Es lo que te estoy comentando, ¿eh? Marta Gutiérrez de Cuautitlán, ayer entró una llamada del Partido Verde a mi teléfono haciendo una invitación para votar por ellos. A las 13 horas también estuvieron entregando tarjetas de Cedesol para gente de 70 y más. Llamé a la FEPADE y no contestaron. ¿No se supone que eso es proselitismo? No, en deja de eso. Dicen que si no te apuras, bueno, pues que ahí está la situación esta de que van a cancelar el programa. Ya si te dieron tarjetas para ir a Soriana o alguna cosa así, van a quedar. Pues ya saben, la gente ya les llegó todo ese rumor y ya fueron a Soriana a comprar lo que tienen que comprar. Manuel Munguía, el nivel de confianza, el margen de error y el tamaño de la muestra están en la base y son fundamento del fraude planeado fuera de toda legalidad con el PREP. México demanda una aclaración precisa, voto por voto. ¿Qué confianza se puede tener con la pantomima perversa entre Valdés, Urita, Calderón y Peña al tenerse como ganado virtual de los comicios, que no el real al priista neoliberal? Saludos a todos. Armando Mariachi de Cuernavaca, López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas deben pensar seriamente en desligarse de Nueva Izquierda, a quienes únicamente les estamos engordando con nuestro voto. Berta Vargas, señora Lilia, con todo respeto, sus comentarios son muy sabios, pero muy deprimentes sobre el resultado de la votación. Pero yo, como muchos mexicanos, no comulgamos con el Mesías Obrador y seguidores. Dado el disgusto que tienen, sugiero que nos fusilen para que reine López Obrador. No hay tal. Rafael García. No hay tal, pero mire, hay muchísima gente que efectivamente vota por Peña Nieto porque le cae bien, porque cree en él. Está bien. No, pero tampoco podemos cerrar los ojos para no ver que compran las simpatías de los que no los tienen, ¿no? Y como ha dicho incluso Peña Nieto, bienvenida a la crítica. Sí. Dice Rafael García de Coyoacán, saludo a Lilia, Paco y a Reséndiz. Felicito al programa. ¿A dónde escriben ustedes? Quisiera saber si pueden anunciar su correo electrónico. Anunciarlo, por favor. Terminen. Por supuesto, sí, en el portal liliarellano.com y también en la agencia Cuadratín. Ahí están las columnas de Paco, de Lilia, de Reséndiz y la mía. Bien, Javier Osada de Tepeyac dice, Peña Nieto dice, padre mío, Televisa, se consumó tu deseo, que Dios perdone los que no votaron por mí y los que no, que se aguanten. Gracias, padre Televisa, saludos y un abrazo a todos. Rafael Gómez, saludos a todos. Habla un radio escucha con sentido, informado y con voto razonado. ¿Alguna denuncia radiofónica para exponer irregularidades en la zona de Catepec? Compra y coacción de votos, acarreos en las casillas, personas y familiares allegados a integrantes de la campaña del PRI. No descalifico a los vecinos y funcionarios de casilla, pero este era un tianguis. Había personas tanto adentro como afuera de la casilla que trabajaron en la campaña del PRI. Los resultados de la casilla a la que fue a votar, hubo 334 nulos para la presidencia. La razón, yo pregunté, porque los votos cruzados PRD, PT y Movimiento no eran válidos. El IFE y el Instituto Electoral del Estado de México no ha contestado. Denuncié y no han contestado. Oye, sí está grave que les hayan dicho que nada, ¿verdad? Bueno, nos vamos. ¿Tienes otra llamada, Rafael? Tengo una llamada, Rubén Pinto. Señora Lilia, como esta elección fue un desastre, estamos pensando en la del 2015 para planear y la del 2018 para ver si esa sale bien. Híjole, bueno, pues ahí se ven, porque a lo mejor yo ya no vivo. Ya no llego. Exactamente. Yo espero sí llegar y aquí voy a estar el día de mañana. Su servidor Joaquín Reséndiz se despide con mucho gusto. Y Abelardo Martín, como siempre, muchas gracias. Bueno, y después de lo que acaban de decir, pues si otra cosa no sucede, yo también espero estar aquí. Muchísimas gracias, mi nombre es Lilia Arellano. Y bueno, usted sabe que la producción es Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información de la Agencia Cuadratín y Joaquín Reséndiz, o Joaquín Reséndiz y la Agencia Cuadratín, en los controles Juan Carlos Pineda, el joven Hulk, ¿eh? Y los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Por cierto que este joven se va a recorrer el sureste de mochilero. Sí, su mochila al hombro. Y lleva buena compañía. No, pues eso está muy mientras bien, no salga del closet. No, está bien. Muy buenas tardes y buen provecho.